Ya en el siglo XV había agrupaciones de especialistas dedicados al estudio de la Divina Comedia. Solo en Italia, durante los años que siguieron a la modernización de la imprenta en el siglo XV, aparecieron más de 400 ediciones. Además, la Divina Comedia ha sido traducida a más de 30 idiomas. La primera edición en castellano fue realizada por Enrique de Villena en el siglo XV, aunque su influencia fue escasa porque permaneció inédita hasta ser recuperada por el filólogo español José Antonio Pascual. En 1515, el poeta español Pedro Fernández de Villena tradujo la parte relacionada con el infierno. En esos años del Renacimiento, las corrientes neoplatónicas y petrarquistas arrinconaron al alegorismo en la literatura, por lo que la influencia de la Divina Comedia no resurgirá con fuerza hasta bien entrado el siglo XIX, cuando entonces sí abundaron las traducciones y los estudios de Dante a cargo de autores como Menéndez Pelayo y José Amador de los Ríos. El movimiento romántico también se interesó por esta obra. El poeta Gustavo Adolfo Bécquer incluyó referencias dantescas en sus rimas. En la segunda mitad del siglo XIX se contabilizan hasta 20 ediciones diferentes, tanto en prosa como en verso. En el siglo XX, finalmente, sobresalen las traducciones con contexto crítico como las de Ángel Batistese, de 1972, o la de Julio Úbeda Maldonado, más reciente, de 1983.